Anoche, ajá, anoche soñé contigo. Ha. Soñaba que te besaba. Volvió el dúo dinámico. Y que te acorralaba. ¡Doble U! Anoche, anoche soñé contigo. No es para nadie. Soñaba que te besaba. ¿Lo sabes? Y que te acorralaba. ¡Suelta! Y ahora dale, sin miedo. Hasta que se rompa el suelo. Y dale, sin miedo. Apodados por el pueblo como los extraterrestres.